Carqueja. Nombre científico, Baccharis crispa. Familia, Asteráceas. Llamada Culabody por los ranqueles. Es una planta subarbustiva perenne de entre 20 a 50 centímetros, inconfundible por sus tallos trialados. Nativa del norte y centro de Argentina, Uruguay y sur de Brasil y Paraguay. Es maleza secundaria de pasturas, frecuente en sitios arenosos y calcáreos. Suele aparecer en lugares algo alterados, como bordes de caminos y de carreteras. Sus tallos son lisos y a menudo resinosos, con ramas erectas o ascendentes, raramente postradas. Sus hojas son caulinares, ocasionalmente escasas o ausentes en la floración, lanceoladas, ovaladas, oblongas o romboides y de borde entero o cerrados. Sus flores, dispuestas en capítulos pequeños, sésiles, formando espigas laxas en el ápice de los tallos. Sus frutos son aquenios con 5 divisiones. De múltiples usos en medicina tradicional, en infusiones, es una planta diurética, efectiva para adelgazar, como tónico estomacal, gastritis y problemas hepáticos. Utilizada en la industria de cosméticos, en la fabricación de jabones y shampoos contra piojos. Es melífera. Sus flores son ampliamente visitadas por diversas abejas. Ornamental. Puede ser cultivada como ornamental en jardines, formando borduras bastante floríferas y también en macetas. También puede ser utilizada como sustituto del lúpulo en la fabricación de cervezas.